podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también, pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado. Del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedas comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola prefieras volar, que no estemos